ya está, Rodrigo. Saliste al aire. Volvemos con Desde Afuera. Y bueno, estamos ahí generando la comunicación para hablar con la familia de Jonathan Herrera. Recordemos que es un caso de enero de 2015 en Rosario, en el barrio La Tablada. Jonathan se encontraba en la puerta de su casa y, si no me equivoco, era que estaba lavando el auto. Y bueno, en lo que la policía siempre termina denominando como un confuso episodio, que para nosotros no tiene, de confuso no tiene nada, lo acribillan a balazos. Supuestamente venían una persecución y demás. Lo raro de esto es que intervienen policías de Acción Táctica y del Comando Radioeléctrico, que son dos de las fuerzas que circulan en Rosario, ¿no? ¿Tenemos a mano ahí el comunicado que sacaron en estos días? Sí, el comunicado que sacó la familia de Jonathan hace ya un par de días. Mañana jueves 6 de abril a las 13 horas será la sentencia a los 5 imputados por el asesinato de Jonathan Herrera, que fue fusilado por la policía de la provincia de Santa Fe mientras lavaba su auto en la puerta de su casa. La familia y la multisectorial contra la violencia institucional realizaron un pedido para transmitir la sentencia, pero este pedido fue denegado. Este pedido es una práctica inaugurada con el advenimiento de la democracia, en el que se realizó la primera transmisión por medios televisivos públicos y privados a toda la población argentina del conocido juicio a las juntas militares y a los que se sucedieron de allí en más a los responsables de los delitos de lesa humanidad contra los habitantes de la nación. Cabe recordar, como antecedente inmediato en la ciudad y en el fuero provincial, la transmisión al público de la sentencia del triple crimen de Villa Moreno. Por otra parte, delitos como los que serán juzgados en esta causa demandan, convocan y afectan, además de los familiares directos, a distintas organizaciones de derechos humanos. El comunicado es más largo, pero tenemos en comunicación a la hermana de Jonathan, Julieta Riquelme, a quien saludamos. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Julieta, Matías, ¿quién te habla? Antes te presentaba a Rodrigo y también está Dani acá en la mesa. Bueno, del otro lado, Natacha y Mari, que estuviste hablando para hacer la comunicación. Bueno, darte la bienvenida al aire del programa. Y bueno, primero preguntarles nada, como familia, vos como hermana, ¿cómo están en estos momentos previos a una sentencia y después de todo lo que han tenido que pasar, no? Y la verdad que estamos muy ansiosos, muy nerviosos también. Es como vos decís, después de 2 años y 3 meses de lucha, una lucha que nunca fue fácil encarar, no nos podemos encontrar de otra manera. La verdad que estamos muy, muy nerviosos, preparándonos, eso sí, como siempre, digamos, como fueron alrededor de estos 2 años, siempre estando preparados, aunque nerviosos, con expectantes, con dudas, porque hay que decirlo, tenemos dudas, pero nada, preparándonos, que es lo más importante. Juli, hacerte una consulta, ¿no? Acá, bueno, ya nosotros en otras oportunidades aquí en el programa hemos hablado del caso y bueno, estábamos en contacto y comunicación de familiares y amigos siempre de ver cómo venía la mano. ¿Cómo funciona la Policía de Acción Táctica y el Comando Radioeléctrico? Nombramos antes que son las dos policías que intervienen en el asesinato de Jonathan. ¿Cuál es el funcionamiento que tienen estas fuerzas en el barrio? ¿Trabajan en conjunto? ¿Son fuerzas distintas? ¿Cómo responden? ¿Son parte de la misma fuerza, de la policía, digamos? Bueno, la Policía de Acción Táctica fue creada, digamos, ya hace aproximadamente también 2 años y 3-4 meses que fue creada específicamente para venir a tomar el lugar, digamos, de gendarmería, que recordemos que para esa fecha donde asesinan a mi hermano, Rosario estaba inundada por los gendarmes. Supuestamente ellos, es una policía que justamente, como dice el nombre, es más de táctica, es más para los barrios. No trabajan en conjunto con el Comando Radioeléctrico. Es una policía que continuamente está circulando en los barrios, que continuamente está deteniendo a nuestros pibes, cachándolos de mala manera, digamos, que están continuamente persiguiéndonos, digamos, de alguna manera. Y el comando radioeléctrico, bueno, es casi lo mismo, nomás que estamos hablando de jóvenes inexpertos, como así lo tituló en su momento Lamberto, y contra el experimentado, los dos involucrados en la muerte de mi hermano. El día que asesinan a Jonathan, ¿en qué circunstancia plantean ellos esta balacera con la que atacan a tu hermano, que por lo que entendemos estaba lavando el auto en la puerta de tu casa o de la casa de él? Sí, exacto, estaba lavando el auto junto a mi otro hermano Leandro y un primo Federico. Supuestamente se da una persecución cerca de casa. Comienza esa persecución en comando radioeléctrico, persiguiendo a este presunto ladrón que escapaba en una moto Sanela, de una moto de 50 cilindradas, que es muy muy baja, digamos. Sí. Supuestamente no pueden alcanzarlo, pero sí logran detenerlo, o mejor dicho, chocarlo y hacer que el chico se caiga a una cuadra de casa. Comienza la fuga a pie. Ellos le disparan a Brian, no sabemos exactamente cuántos tiros le disparan a Brian, pero le disparan. Este chico Brian responde con un solo disparo y en ese momento, digamos, venía una línea de colectivo de pasajeros común, la línea 133 de acá, que circula acá en el barrio, que traía a 20 uniformados de la PAT, que vieron, supuestamente ven esa persecución, pero se bajan, digamos, al mismo instante que Brian ya había sido, digamos, reducido, con tres disparos que le habían efectuado los del comando radioeléctrico. Viene en la esquina de casa porque Brian pasa por al lado de mi hermano Leandro y mi primo Federico, que ellos en ese momento cuentan de que logra meterse a casa, que Jonathan, como estaba del otro lado, ellos pensaron que Jonathan se había metido adentro del auto, que todo fue, digamos, en ese instante, que Brian cae, ellos se meten a casa y caen, lo ven caer a Brian en la puerta de casa, y empiezan a escuchar un montón de disparos que ellos dicen, cuentan que se escuchaban las paredes, cómo pegaban esos disparos. La policía del comando radioeléctrico no lo deja salir a Johnny, no deja salir a Leandro ni a Federico, porque sí tenía que ver dónde estaba Johnny, ya viendo que estaba el ladrón reducido y todo, que ellos mismos cuentan que la policía lo pisaba, que había una chica que le pisaba la herida a Brian, que resultó que tenía tres disparos en su cuerpo, que le pisaba la pierna, la herida, y le decía que le encantaba hacer eso, pero ellos lo maltrataban, lo trataron muy mal, pero ellos querían salir para ver dónde estaba Jonathan, porque no lo veían. Cuentan mi hermano que cuando lo dejan salir, lo ven a Johnny tirado abajo del árbol, que él había intentado esconderse tras un arbolito que está ahí en casa, de muy delgada contextura, de tamaño muy chico. Hay una testigo principal, que es la vecina del barrio, que vive a dos casas de nuestra casa, y cuenta de que ve lo mismo, que cuenta que cuando Brian ya cae abatido, que esos policías hacen táctica, se bajan del colectivo y empiezan a disparar sin medir palabras, sin decir nada, tirando directamente a Johnny, que estaba en cuclilla bajo el árbol, asustado, que se veía muy asustado, que ella lo primero que le grita a Johnny es tirate al suelo, pero cuando lo ve que cae, digamos, porque le habían impactado las balas. Una le impactó en el tobillo, otra en el muslo, que atravesó toda su parte hipogástrica, digamos, que le produjo una hemorragia interna, y la otra en la cabeza, que le sacó un pedazo de cuero cabelludo. Eso es lo que sabemos de ese día. Lo que se ve, hay un domo que filmó, justamente, lamentablemente no filmó cuando le estaban disparando a mi hermano, porque se va para otro lado el que maneja la cámara y no entendemos por qué todavía, pero bueno, o mejor dicho, sí entendemos, pero no está siendo juzgado por eso, este muchacho, pero bueno, Se ve cuando esos policías recogen las vainas, que empiezan a juntar todo, vainas, todo lo que encontraban en el suelo, digamos, de lo que eso habían realizado. Se comprobó en el juicio que habían disparado 49 veces, que le dispararon todos a Jonathan, que no hubo manera de confundirse, porque ellos decían de que se habían confundido con Brian, que Johnny quedó en el fuego cruzado. Decían que Brian había disparado a todos los policías que estaban involucrados en ese en este juicio. Todos dijeron que Brian disparó, se comprobó que Brian solamente efectuó un solo disparo de su arma. Brian mismo declaró que una vez tirado en el suelo empezó a escuchar un montón de disparos que no sabían hacia dónde estaban dirigidos, porque no eran hacia él, porque él ya estaba tirado en el suelo, y porque obviamente, digamos, de donde él estaba, donde terminó Johnny, no había forma, no había ángulo como para que le puedan disparar a él. Hoy, después de un año y seis meses de una larga lucha, el fiscal Adrián Espelta, que es el que lleva la causa, condena, juzga a una participante del comando radioeléctrico, que en ese momento no estaban involucrados, que eran experimentados contra los chicos que no, porque así no lo hicieron saber. Supuestamente ellos no estaban involucrados, pero se comprobó un año y seis meses que sí. Y Clay Galindo, la que está, que es la que supuestamente le causó un disparo en la cabeza a mi hermano, sabiendo obviamente, digamos, quién era el ladrón y demás. Bueno, eso es más o menos lo que pasó ese día. Julieta, ustedes pidieron la transmisión en vivo del juicio, como dicen en el comunicado. La respuesta del Estado, en su versión de Poder Judicial, fue denegar el pedido y además colocar un día de paro, ¿no? Justamente. ¿Cómo les dieron algún argumento con respecto a esta decisión de denegar la transmisión? ¿Y cómo tomaron, cómo tomó la familia que haya sido justo un día en que hay un paro nacional? Y la verdad que nos dio a pensar, como te decía en principio, ¿no? Porque para nosotros no es casual que ellos hayan hecho esto. Es justamente como decías, acá en Rosario, para todo Rosario. La verdad que no nos sorprende, porque ya, como te dije, nosotros venimos luchando contra el Poder Judicial, contra fiscales, contra abogados, contra jueces, digamos, contra un montón de cosas durante esos dos años largos. No nos sorprende, pero para nada, pero sí nos va a pensar muchísimo y cuál es la decisión que ya tienen tomada, porque hay una decisión que ya está tomada de antes de tiempo, eso es obvio. Les recuerdo que el día martes recién terminaron los alegatos y hasta ese día nosotros no teníamos fecha de sentencia. Ese mismo día martes, sin pedir un cuarto intermedio ni nada, nos informan que el jueves es el día de la sentencia. Pregunta a nuestro abogado y el fiscal que lleva la causa, le dice que era juez, que era paro nacional, y ellos responden con estas palabras: sí, ya tuvimos en cuenta eso y ya lo decidimos. Así nos responden a la cara a toda la familia. Obviamente que salimos preguntándonos el por qué, cuál es la resolución que ya tienen tomada, porque, como ya te dije, ya está tomada esa decisión hace tiempo. ¿Qué es lo que quieren ocultar o qué es lo que no quieren ver? Me va a pensar un montón de cosas, pero como te dije en principio, bien salimos de la audiencia, me puse a charlar con mi mamá y le dije que sea como sea, lo íbamos a organizar, que eso no va a impedir que nosotros podamos llegar, así sea caminando, hasta tribunales, que eso no va a impedir que nosotros estemos asistiendo a la sentencia, que eso no va a impedir que nosotros podamos movilizar gente. De hecho, con la multisectorial contra la violencia institucional acá en Rosario, de la cual somos partícipes, nos pusimos de acuerdo, hemos tenido ayuda de distintas organizaciones académicas, sociales, de derechos humanos, políticas, ayuda para que mañana nosotros podamos estar todos, no solo la familia, sino amigos, vecinos del barrio, que podamos estar todos, que los jueces nos digan en la cara cuál va a ser la sentencia para todos los policías acusados. Y con respecto a que no nos dejan transmitir, obviamente que también nos sorprende. Acá en Rosario ya se había dado en otras oportunidades que se haga una transmisión en vivo, porque no nos dejan transmitir a nosotros, no lo sabemos. No nos explicaron tampoco, simplemente nos dijeron que no van a ceder dos salas en vez de una y que con eso ellos cubrirían la necesidad que nosotros tenemos de transmitir en vivo, porque obviamente pensamos que va a haber muchísima gente ese día afuera y que nosotros nos gustaría que se enteren en el mismo momento que nos estamos enterando nosotros de la sentencia. Bueno, Julieta, no sé si quedó algo más por agregar. Desde aquí, desde el colectivo Familiares y Amigos de Luciano Arruga, decirte que, bueno, cuenten con nuestro apoyo, como siempre, nuestro acompañamiento. Vamos a estar atentos a lo que allí suceda y bueno, sea cual fuere lo que decida esta justicia, que para nosotros no es justicia, nada, la lucha sigue en las calles y bueno, seguiremos pidiendo justicia por Jonathan y por todos los pibes, porque como bien decías, esto es una problemática de todos los barrios. Lamentablemente sucede a lo largo y ancho del país y nada, si no seguimos peleando, el cuerpo lo siguen poniendo nuestros pibes, ¿no? No, nada, quería agradecer más que nada por dejar expresarme, por hacer un acompañamiento a esta familia, agradecer a Vanessa que se predispuso en todo para conmigo, que está mandándonos siempre las fuerzas desde allá, desde su lugar, que me permitió de poder, digamos, hablar con ella y de contarle qué es lo que estaba pasando acá en Rosario, que como vos bien dijiste, lamentablemente no es un caso aislado, sino que es algo ya reiterativo. Pero bueno, somos una familia que se puso en lucha, que viene acompañado de otras familias, que sabemos cómo luchar, que no nos vamos a quedar, que no nos vamos a acostumbrar, que no queremos acostumbrarnos tampoco a esto, que queremos de alguna forma mostrarle a Rosario en principio que estas cosas deben denunciarse, que estas cosas no pueden pasar, que la policía no tiene derecho a terminar con la vida de cualquier joven y de cualquier pibe de barrio de ninguna manera. Y nada, vamos a seguir luchando. Y agradecer sí a la multitudinaria y a todos los familiares que vienen acompañando en esta larga lucha. Y bueno, esperemos que se haga justicia, creemos que se va a hacer justicia, que más allá que puedan poner miles de trabas, no vamos a permitir nunca de que se salgan con la de ellos, digamos. No queremos que vuelva a pasar, no queremos otro Jonathan en la ciudad. Y no, y vamos a seguir luchando siempre por esto y por los demás pibes que están acá, que quería aprovechar el espacio para que sepan que acá hay dos causas ya que se han cerrado en esta semana, que es la de Maximiliano Zamudio, un chico de 16 años que fue asesinado por un prefecto, y la de Alejandro Ponce, un chico de también 23 años que fue asesinado en el río, que estas causas no las cerraron. Que estamos luchando también por eso, pero que no vamos a permitir que sigan manejándose impunemente, que vamos a seguir luchando y está bueno que el apoyo de todos, que no es hora de unirnos, que no nos acostumbremos a esto, que no tiene que volver a pasar. Así será, Juli, te mandamos un abrazo y bueno, vamos a estar mañana conectándonos con ustedes para ver cómo va todo. Vale, muchísimas gracias, un saludo para todos ahí y muchas fuerzas también. Hablábamos con Julieta Riquelme, la hermana de Jonathan Herrera, que bueno, nos contaba algunas cuestiones que tenían que ver con la causa y con el caso. En esta semana el juicio en el cual se juzga a los policías que acribillaron a Jonathan aquel 4 de enero de 2015. Y bueno, mañana se va a leer la sentencia. El nombre de esos policías, para que no los olvidemos y los tengamos en nuestras mentes, son Ramiro Rosales, Alejandro Galvez, Luis Sosa, Francisco Rodríguez, Gladys Galindo, y nada, ya está, son esos los que están siendo juzgados, los que pudieron ser identificados y participar, ¿no? Esta situación que contaba, yo me había olvidado de este detalle del colectivo, ¿no? Que parte de los policías venían en un colectivo que frenó justo donde estaba haciendo la persecución, y lo que cuenta Brian, que era el chico al que perseguían, que él estaba en el piso, escuchaba los disparos y pudo ver que los disparos no iban dirigidos hacia él, sea, ni siquiera fue que quedó en el fuego cruzado, nada. Bajaron como una horda descontrolada y enferma y enceguecida, que en cuanto uno disparó para un lado, hubo cinco más que, por lo menos los identificados, que decidieron disparar. Y la otra situación, ¿no?, que contaba, el muchacho que maneja la camarita, que decide justo en ese momento, cuando empieza la balacera, voltearla para otro lado. Ya habrá tiempo para seguir investigando, ojalá que mañana el fallo sea positivo y que sea condenatorio para estos policías que asesinaron a Jonathan Herrera.